como lo hacemos todos los lunes, a esta hora más o menos, con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Saludo a todos y todas, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien, Hugo. Esperando a ver qué nos contás de lo que han dicho, escrito, los medios dominantes, Clarín, La Nación, Infobae, sí. Los columnistas. A ver. Bueno, están, se enfocaron en la última semana hasta llegar al domingo en la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández y en tratar de agitar el fantasma de un choque con el presidente y una especie de asalto al gobierno. Bueno, una figura, una galería de fantasmas y de cucos basados en la tipificación política que estos medios realizan de Cristina Kirchner prácticamente desde 2007, cuando asumió por primera vez, y no más o menos siguen diciendo de ella lo mismo, solo que aplicado al presente. Por ejemplo, hay varios ejemplos y son todos bastante aburridos porque se parecen todas las afirmaciones entre sí, porque contamos desde el lunes al domingo, contamos por lo menos 25 notas firmadas entre Clarín, La Nación e Infobae con esta temática, el avance de Cristina en el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo de esta táctica es que han señalado, por ejemplo, la designación, el recambio que hubo en la ANSES, con la designación de Fernanda Raberta en lugar de Manoli, como la nueva ocupación de un espacio del kirchnerismo y de Cristina y demás, cuando en realidad el funcionario que salió, Manoli, también era nombrado por estos mismos diarios y columnistas como un funcionario del kirchnerismo. Pero bueno, no, salvo un columnista que notamos ayer, que quedó solito en esto, aislado, se llama Rodríguez Yebra, en La Nación, que dijo no fue un avance casi, sino que es un reemplazo de un funcionario que también era considerado kirchnerista. Claro. Pero bueno, nuestra conclusión un poco es que los intereses que expresan Clarín y La Nación, sobre todo, y que intentaron varias fórmulas para corroer la imagen del presidente y del gobierno, sobre todo por la gestión en torno de la pandemia del coronavirus, fueron fracasando, digamos, desde el primer momento en que el enfrentamiento con Techint, que ya parece tan lejano, ¿no? Cuando Techint, cuando en vísperas de la primera prolongación de la cuarentena, dispuso 1.400 despidos para ponerle a Alberto Fernández sobre la mesa la discusión de cómo debía seguir la cuarentena. Desde ahí en adelante hubo, entre hechos objetivos, digamos, problemas que el gobierno tuvo y algunas maniobras forzadas, hubo una sucesión de intentos por esto que tanto le molesta a Clarín y La Nación, que es la popularidad del presidente y del gobierno. Recordemos, aquello de los despidos de Techint fue lo primero, cuando el presidente habló de los empresarios miserables, les molestó mucho, lo siguen criticando todavía hoy por esa frase. Luego, bueno, la falla en las compras del Ministerio de Desarrollo Social fue también un momento en el que todos los títulos estaban orientados a eso. El viernes de hace más de un mes, cuando hubo un mal diseño entre el gobierno y los bancos de la atención que se iba a prestar y se hicieron largas filas de jubilados en varios lugares. Y la maniobra más reciente, que también podemos decir que terminó fracasando, si bien sigue presente, incluso hoy hay títulos, que es este, la de la masiva liberación de presos. Claro. Que bueno, empezó después del impacto inicial de títulos y columnistas y conductores de televisión que decían, e incluso dirigentes políticos, que como esta señora Bécar Varela, que decía que había un plan expreso del kirchnerismo para liberarlos, para tomar el territorio nacional y patrullar, y todo eso que ella dijo, que en realidad no está tan lejos de las tesis que sostienen varios de los columnistas respecto de un plan específico del kirchnerismo para liberar presos. No, la maniobra, si bien tuvo mucho impacto, generó una protesta fuerte en algunos centros urbanos, en especial Buenos Aires, ya no es un tema presente en el día a día de las personas que están esperando. Dos cosas: no contagiarse del coronavirus y poder sostener la economía propia y la familiar. Sí. Traer temas tan abstractos Era una mentira, Hugo, eso. Además es una mentira. Porque no hay presos caminando por la calle, o sea, violadores y asesinos. Es así. No, sin duda hubo jueces que van a tener que responder por algunas decisiones que tomaron, tal cual lo perdieron los mecanismos institucionales, serán llamados y tendrán que explicar, y si hicieron algo mal, bueno, tendrán que hacer cargo. Pero no hubo una liberación masiva, ni mucho menos funcionarios del Ejecutivo impulsándola, ¿no? Claro. Ahora, por eso insistimos, todos estos capítulos de ataque hacia la figura presidencial y hacia el gobierno están prácticamente, se van extinguiendo con el paso de los días, duran unos pocos días, y por eso atrás la línea permanente de presentar a Cristina Kirchner como un peligro para la vida de todos los argentinos. Nos quedaron en esta semana algunos capítulos. A nosotros nos gusta decir que si algún día se escribe la historia de lo propio del periodismo, digamos, no una historia elogiosa como las que hay, sino un registro real de las acciones más más patéticas, digamos, hay varias de la semana pasada que pueden ingresar, voy a mencionar solamente dos. A ver. El lunes pasado, el lunes 4, Clarín puso en al rato de nuestro contacto, Pablo, y después en tapa del día siguiente de su edición impresa, un título que decía que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que como todos sabemos está a cargo de Rodríguez Larreta, que es un hombre de la derecha, del PRO, en el gobierno había funcionarios que estaban sosteniendo la tesis de la necesidad de liberar todo y cambiar la estrategia hacia la llamada del contagio masivo del coronavirus, así que todo el mundo se contagie, que como única forma de enfrentar la enfermedad en lugar de la prevención elegida por la mayoría de los países, ¿no? Sí. Salvo unos pocos. Bueno, fue una operación muy fuerte porque el jefe de gobierno de la ciudad está muy comprometido en la estrategia de prevención y en la cuarentena y en el aislamiento, al menos lo estaba hasta el viernes pasado, y fue un ataque que, según las interpretaciones políticas que más coincidentes, digamos, surgió de las propias filas de la derecha, del PRO, ¿no? O sea, los sectores más radicalizados, tipo Patricia Bullrich y otros dirigentes más extremistas, digamos, de la derecha, intentaron arrastrar al gobierno de Larreta a una estrategia de choque con el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Les molesta mucho la consolidación de Larreta como una referencia muy fuerte dentro de la oposición, con vistas a los procesos electorales de los próximos años, ¿no? Bueno, sí. Ese es un asunto. Y lo otro que quiero mencionar es una cosa que hizo La Nación, que publicó hizo una noticia con unos comentarios de una usuaria de Twitter, digamos, ¿no? Una persona que una mujer que se hace llamar Ivana Banana, yo no sé si existe, digamos, existe la cuenta, pero no sé si detrás hay una persona real o es una mera operadora política u operador político. Bueno, esta señora o usuaria de Twitter sacó una larga parrafada recitando el manual clásico de la derecha argentina, digamos, diciendo que ella proviene de un hogar pobre, pero que toda su vida fue digna. Ya ahí hay una primera contraposición entre pobreza y dignidad, ¿no? Uh-huh. Esa frase tan infeliz y desgraciada, pobre pero decente, que es tan terrible, ¿no? Sí. Y bueno, diciendo que siendo pobre, gracias a su esfuerzo personal, individual, ella pudo progresar y estudiar, y bueno, lo que hace falta en Argentina es achicar el Estado, combatir la inseguridad, vigilar el gasto público. Bueno, el manual de la derecha más clásico, digamos, y puso la noticia en su versión en línea, la puso en tapa, como un hecho trascendente de la vida política argentina, ¿no? Y nos llamó la atención porque lo mantuvo 24 horas este texto en un lugar preponderante porque era bastante visible. Y aquí un lector de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, le encontró una explicación a esto que hace La Nación, que es que dijo él, hay que tomar en cuenta que hace un siglo en La Nación escribía Rubén Darío y ahora escribe Luis Majul. Y nos pareció, además de ser ingeniosa, sí, la figura, nos pareció una buena explicación para este periodismo decadente que estamos siendo testigos. Bien, Hugo. Le voy a confesar algo que me está pasando con sus columnas. A ver, he vuelto a la aburre. No, he vuelto a la facultad yo. Quiero terminar la licenciatura en comunicación. Ajá. Y bueno, ¿sabe qué he estado leyendo? Para leer al Pato Donald. Y claro, cómo me hace referencia a Hugo Muleiro. Para leer, bueno, Clarín y La Nación. Claro, Pablo, es que sí, muchos aprendimos de ese texto, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Todos los que quisimos tener una mirada más pensada, más elaborada, más atenta de lo que dan los medios de comunicación, sí, aprendimos a partir de ese texto. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es la ideología que está detrás de lo que aparece? Claro. Siempre hay un emisor que tiene un determinado, sí, interés, sea cual sea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso nada más, Hugo, le quería confesar. Bueno, muchas gracias por la referencia. Bueno, que tenga buena semana, entonces. Igualmente. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Un abrazo.